amores como el rosal, con sus flores tan divinas. Tu amor es como el rosal, poca flor y mucha espina. Cuando tengas que cortar alguna rosa tan divina, ten cuidado, ya sabes, cuidado con las espinas. Ten cuidado, ya sabes, cuidado con las espinas. Que dura unos pocos días. Al perder su rosalina. Que dura unos pocos días. Al perder su rosalina. Rosal de tu corazón, amor. Acordeón ahí, Eva. Bailando, bailando y cuarteteando al ritmo de 100% cuarteto, papá. Que hace bailar a todo el país. El rosal con sus flores tan divinas. Tu amor es como el rosal, poca flor y muchas espinas. Cuando tenga que cortar alguna rosa tan divina, ten cuidado, ya sabes, cuidado con las espinas. Ten cuidado, ya sabes, cuidado con las espinas. Que dura unos pocos días. Al perder su rosalina. Que dura unos pocos días. Al perder su rosalina. Sigue, sigue, sigue, sigue al 100% cuarteto, papá. El ritmo invade todo el país. 100% cuarteto. Ahí va. Si te quieres divertir y alejarte de la mufa, no te quedes en la luna y apósate a ser feliz. Quedes ahí parado, solito te va a gustar.